La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes para cuando estén escuchando este programa de radio, que en realidad lo estamos grabando en una mañana otoñal, unos días antes de que salga al aire. Y bueno, y nos da la oportunidad nuestro programa para hablar de algo que sobre lo que no hemos hecho ningún comentario todavía, que nos parece muy importante, que es la finalización del juicio que se le hizo al juez de ejecución Axel López. El 31 de marzo pasado, el Consejo de la Magistratura resolvió rechazar el pedido de remoción. Se tituló como absolución. Yo creo que en realidad tenemos que hablar de un rechazo al pedido de que el juez Axel López dejara de ser juez de ejecución. Nos parece importante porque, bueno, nosotros ustedes recordarán que lo tuvimos Axel López aquí, el año pasado, donde explicó, digamos, cuáles eran un poco los motivos del pedido de remoción, que simplemente tenían que ver con haber cumplido con su función. Nosotros hemos dicho muchas veces, los jueces de ejecución, ningún juez puede ser adivino, puede saber qué va a hacer la persona a la que le está otorgando, en este caso, la libertad condicional. El caso por el cual se lo juzgó Axel López fue por haberle otorgado libertad condicional a una persona que tenía salidas transitorias y salidas laborales desde hacía 4 años. Es decir, era una persona que estaba probando desde hacía 4 años que podía salir y volver a la cárcel sin cometer un nuevo delito. En razón de esos antecedentes y de los estudios que se le brindaron al juez Axel López, él tomó la decisión de conceder la libertad condicional que legalmente le correspondía a esta persona. Y esta persona luego fue acusada de un delito atroz, por la que fue condenada. A imputarle al juez de ejecución, en este caso Axel López o cualquier otro, ese homicidio o esa violación seguida de muerte, nos resulta un absurdo. Nos parece que es volver a plantear que los jueces deben saber y deben pronosticar qué van a hacer las personas a las que le conceden algún tipo de derecho, como es la salida transitoria o la libertad condicional, y que eso, digamos, pone en riesgo toda la actividad jurisdiccional, porque una de las consecuencias de lo de Axel López es que los jueces de ejecución luego no quieren otorgar ningún derecho, que no es un beneficio, sino un derecho, por temor a ser sometidos a juicio político. Así que nos alegramos de esa resolución. Por supuesto que eso no implica dejar de lamentar terriblemente el hecho que sucedió, pero eso no tiene que ver con la decisión de Axel López. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a conversar con nuestros invitados de hoy, a los que vamos a presentar enseguida. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero. La cocina del miedo. Bueno, volvemos a nuestro programa. Hoy tenemos dos invitados muy especiales para nosotros, porque recordamos nuestro primer programa, cuando empezamos en enero del 2014, con Horacio Sechi. Nuestra primera invitada fue Andrea Casamento. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué bueno estar acá otra vez. Pero no viene sola, Andrea, en este caso. Viene con Alejo Fernández, su compañero. Hola, Alejo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. A quien en aquella oportunidad escuchamos por teléfono, porque Alejo estaba, no podía venir porque ¿dónde estabas? Por fuerza mayor. Estaba en la unidad 19 de Ezeiza, estaba privado de libertad y ahora está en la calle. Y un poco de lo que teníamos ganas de hablar precisamente, porque también es un tema recurrente en nuestro programa, es cómo es esa vuelta a la calle después de estar, ¿cuántos años estuviste en la cárcel, Alejo? 14 y 8. 14 años y 8 meses. ¿Cómo te está? ¿Vos estás ahora en libertad asistida o sí. Libertad asistida? ¿Podemos explicar qué significa la libertad asistida? Sí, son los 6 meses antes de cumplir la pena. Exacto. O sea, para nuestros oyentes, si tienes una pena de 15 años, 6 meses antes cumpliendo determinadas condiciones, sí, de conducta, sí, etcétera, obtenés lo que se llama libertad asistida. Sí. ¿Te asisten en algo? No creo, me parece que no. Porque la idea es esa, sí, ayudar, sí, ¿no, Andrea? Sí, yo muchas veces me pregunté cuál es el significado de libertad asistida. Uh-huh. Si es que el liberado va a ser asistido por el Estado o si él tiene, el liberado tiene que asistir a tribunales a firmar un papel. ¿Y qué te contestaste a esa pregunta? No, que evidentemente es eso. Él tiene que asistir a una oficina a firmar algo y es todo lo que hay que hacer. O sea que no hay una, porque la idea de la ley, estamos hablando de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece el régimen de la libertad asistida. Y cuando uno lee la ley, entiende que es para ayudar a la persona que va, sí, a salir después de varios años a que esa salida sea acompañada. Entonces no hay ningún programa de acompañamiento. No hay nada. Uh-huh. Encima está el patronato de paro, me parece. Sí, de hecho, la primera vez que fue al patronato... El patronato es el patronato de liberado. De liberado. Ir a firmar. Uh-huh. Paro, o sea, ¿qué quiere decir ir a firmar, Alejo? Ir a firmar. Concretamente. Concretamente ir a firmar un papel de que fuiste ese mes. Nada más que eso. O sea, que no te fugaste, no, que no nada, te fuiste a vivir, claro, a la India. Claro, ninguna nada. Uh-huh. Y te preguntas si tenés trabajo, si no tenés, si estás... Sí, teóricamente es lo que tendrían que preguntarme, pero hasta ahora nunca me preguntaron nada. Uh-huh. Firmar papelito y andate. Y ofrecerte algún programa. Nada. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nada. El otro día te contaron. No, ellos me cuentan el problema que tienen ellos. Sí. O sea, porque están de paro. Sí, todas esas cosas, sí. Sí, todo eso. O sea, nada, ese sí. Asistir es ir a firmar. El compromiso es que, por lo menos, lo que le pusieron a él una vez al mes, asistir al patronato de liberados y cada dos meses al juzgado de ejecución. Con, en este caso, conmigo, que soy la... ¿Qué? ¿Tutora? No. No. ¿Responsable? Referente. No, referente, no, referente. No, referente. Sabe, no, claro, nombre raro. Te parece. Sí. Bueno, fuimos ya dos veces al juzgado y, bueno, el patronato va solo. ¿Y acompañamiento psicológico o algo por el estilo, no, previo a la asistida, has tenido o en no, estos meses? No, y me parece que tendría que tenerlo, ¿no? Uh-huh. Porque después de esta tira de años, uh-huh, no estamos bien. Uh-huh. ¿Qué significa? ¿En qué cosas vos pensás que te sería útil un acompañamiento psicológico, por ejemplo? En el trayecto este de ese golpe de salir a la calle y estar con toda la familia, con hijos, mujeres, amigos, conocidos, ese trayecto, uh-huh, que es bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Que uno se limita a callarse y a aprender. Uh-huh. Y después te va soltando. Entre otras cosas, me imagino que debe ser distinto, las voces, los sonidos, ¿no? Digamos, hay una diversidad de voces que estando, sí, preso... No, no. Hay obvio, otro color de voz. Sí, pero ¿no? Es como, a ver, es como una cosa media rara. Es, o sea, cruzaste el paredón y, o el portón, ¿no? Y es automático. Ya te olvidaste de lo que pasó anterior y ya empezó la cinta a funcionar, ajá, de vuelta. Ajá. Es como que no te olvidaste de las calles. O sea, no te olvidás de andar en bicicleta. Ah. Recuperás aquello, claro, que ya pero, tenías. Claro. Pero la realidad es bastante. Sí, a ver. No, él por ahí a veces me dice, ay, mira lo que te estoy contando, de eso ya me había olvidado. Y muchas veces son recuerdos de cosas de antes de ir preso, uh-huh, de amigos, de esquinas, de... Y durante el año, todo el tiempo, bueno, yo hace 10 años que estoy con él, nunca, ni siquiera me habían mencionado que existía esa esquina o que, uh-huh, ese era un recuerdo posible. Hay que aclarar que Andrea y Alejo se conocieron estando Alejo, privado de libertad, o sea, no hay recuerdos previos juntos. No hay. ¿No? No. Entonces todo el presente está construido con sí, Alejo, privado de libertad. Nosotros nos vimos la última vez el 24 de marzo, sí, en la marcha por memoria y verdad y justicia. Sí. ¿Cómo fue eso, estar en la marcha? No, que yo nunca había visto, tanta gente en Plaza de Mayo, que me impresionó. Que tanta gente vaya así muy tranquila a realizar lo que quieren realizar. Y era tu primera vez, sí, en ese primera, tipo de marchas. Fue medio raro, era bueno, dale, vamos a la... Yo como con mucha naturalidad... Él no entendía mucho qué íbamos a hacer en esa manifestación. Si es que había gente que la llevaban porque les daban choripán. Si era un acto poli. A mí me dieron un vacío pan. Claro, bueno, usted... Pero me lo pagué. No, como que no entendía mucho qué era lo que íbamos a hacer ahí. Después una cosa que me llamó como mucho la atención. Me dice, ¿cuántas hojas de este libro me perdí? Mm. Porque claro, 10 años de historia quedaron en un imaginario. Mm. No sé cómo se veía Claro, ¿cómo es? Vos atravesaste, digamos, estuviste 14 años en total, digamos, atravesaste distintos gobiernos, crisis políticas. ¿Cómo se vive eso en la cárcel? Es que no se vive, es todo así, es todo estacionado, no hay política, no hay ese estado de cosas. ¿No hay discusión política, por ejemplo? No, porque es como decir, bueno, en el loquero que escuchan, ¿qué hablan? Sobre las locuras de cada uno. Claro, ¿no? Uh-huh. Y en los penales que hablan sobre justicia y todo eso. Después queda todo... Pero los cambios políticos... Vos te enterás por la tele. Bueno, no, se cambió un gobierno... No es lo mismo estar preso en los 70 nota... que los 80. No es lo mismo los 80 que los 90. Pero digo, ¿dónde se notan esos cambios? O sea, vos decís, no son parte del diálogo cotidiano. No, pero se nota en las autoridades, en el servicio penitenciario, según cómo funcionan ellos. Y vos más o menos armás tu cabeza en esa micro sociedad, cómo está funcionando lo demás. Sí. No, y alguna vez vos me contabas, digamos, como que no está tan partido, que lo que ocurre afuera también llega a la cárcel, porque los presos, digamos, en estos 10 años también es cierto que se vive afuera de una manera distinta, y entonces quien va, los compañeros que van llegando... Como que no se va notando ese cambio, esa manera. Claro, es otro. Van cambiando las sociedades, la gente que va cayendo detenidos, ¿no? Uh-huh. Van cambiando, ¿no? Uh-huh. Hoy están funcionando pibes que están sumergidos en las drogas y todas esas cosas. Y antiguamente no, pero bueno. Eso, quiero detenerme un segundo en eso, Alejo, porque eso es una cosa que se escucha mucho de los presos, con todo cariño y respeto, sí. Viejos, sí, sí. Con respecto a los presos nuevos, ¿no? Esta cárcel es distinta, la de hoy, a la de hace 20 años o 15 años, por el efecto de la droga. ¿Es así realmente? ¿Es distinta la población penal? En este transcurso de estos años, esto fue como, uno se iba acercando, iba viendo cómo venía la ola. De a poquito, ¿no? Porque son 14 años. Sí, es interesante que vos hablas de 14 y André habla de 10, porque son los que son entre los dos, con los que vos sos 14, sí, son 10. Sí. Alejo tenía vida antes de conocer a André. Tal cual, es verdad eso. Entonces, bueno, lo viste viendo a la ola como venía hasta que se transformó en este maremoto, que terminó toda esa gente que tienen problemas de adicciones del Paco y todo eso, que es como que se metieron dentro de ese lugar para buscar un lugar, para vivir. Es porque cometieron un delito. Tal vez lo cometen el delito conscientemente para ir a vivir ahí adentro. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué sería elegible vivir encerrado para algunas personas? ¿De parte de ellos? Y porque ya sueltos viven de noche. O sea, cuando la gente se van a dormir, ellos andan de noche. Y eso cambia entonces el sentido, sino el contenido de la cárcel y de algo. De todo. O se concentra en algunos pabellones. Poquitos, contados con la mano. Vamos a seguir hablando en unos minutos entonces de la cárcel de hoy y la cárcel de ayer. Estamos con Alejo Fernández, que hace poquito volvió a la calle después de casi 15 años privado de libertad, y de su compañera y titular de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima, porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo. Sentite fuerte y empujá hacia arriba, porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Bueno, seguimos aquí en la cocina del miedo. En la operación técnica está Gustavo Hoffman. En la producción le damos la bienvenida públicamente a Yamila Blanco, que es nuestra nueva productora. Y le damos una despedida nueva, despedida y abrazo enorme a Natalia Coronel, que ya debe estar ahí en la República, ¿cómo es? Plurinacional, el Estado Plurinacional de Bolivia. Así que le mandamos un abrazo especial a Natalia. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Cocina del Miedo, en Twitter como La Cocina del Miedo, y allí hacer sus comentarios y opiniones. Subimos los programas al día siguiente de que salen en vivo, así que ahí los pueden escuchar si no pudieron hacerlo en vivo. ¿Elegiste esta canción, Andrea, Casamento? ¿Por qué? La que acabamos de escuchar. En realidad, en todos estos días, a partir de lo que pasó con Axel López, a veces me quería meter adentro de la tele y me daba como mucha impotencia. Yo respeto y entiendo el dolor de los familiares y de las madres del dolor y todo lo que pasó, pero yo pensaba también en el dolor de las compañeras de la asociación cuando también vienen y cuentan que su hijo murió porque no tuvo asistencia médica, o por los efectos de una paliza, o porque, bueno, su hijo murió preso. Y entonces justamente decía, bueno, pero el dolor nos iguala, ¿por qué tanto? Y ojalá la esperanza nos ilumine. Uno tiene esperanza todo el tiempo en que algo va a cambiar. Por lo menos desde la asociación, no solo desde la asociación, digo, es un lugar en la vida en donde yo creo que uno se puede levantar y volver a caminar. Y para eso, siempre, cuando están esas ganas, siempre hay compañeros y te vas juntando con gente que te va alentando y dice, esto se puede. Me parece que en el lugar, llorando solo, no. Bueno, Alejo siempre me decía, a partir de los 40 ya no se llora. Y eso es lo que yo tomo. Entonces debo tener 39. ¿Por qué? Porque sigo llorando. ¿Cómo es? Bueno, llorar. O se llora y se hacen cosas. Parece sería un poco. Que se llora. Bueno, y eso digo, también hablando de estos 10 años, ¿no? Esto me acompañó 10 años, estos últimos 10 años de mi vida. Y entonces me daba fuerza. Dice, bueno, no, entonces se puede y uno va. Y la verdad es que me parecía, bueno, digo, más allá de todo lo jurídico y todo lo que pasó con Axel López, yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que alguien no entienda que son madres tanto unas como otras? Y digo, y un hijo es un hijo y se quiere de la misma manera que o mal, bien, como se dan las relaciones familiares, pero es lo mismo que se siente por un hijo. Entonces me parecía muy irrespetuoso periodistas, o cómo hablaban y se descalificaba, o se calificaba a unos porque eran delincuentes. Uno no es delincuente, digo, cada uno es quien es. Alejo es Alejo, yo soy yo, y cometí un delito, habré hecho algo, sería abogado, cualquier cosa, es una profesión, un trabajo, algo, pero uno es mucho más que eso. Y entonces, bueno, esto me resultaba como difícil y me parecía que esta canción, bueno, iba para eso. Cuando Andrea habla de la asociación, estamos hablando de la Asociación de Familiares, ACIFAD, de Detenidos en Cárceles Federales, que nació hace 6 años, no, siete años un poquito. Y algunos de los temas que se trabajan en la asociación y con los que nosotros colaboramos desde el CEPOC tiene que ver con los hijos de personas que están privadas de libertad. Y entonces hay una buena noticia, que es que dos compañeras de la asociación se van a ver con tal Andrea. Hay un encuentro en Panamá que uh-huh. se hace ahora a fin de mes con distintas organizaciones de distintos países uh-huh. y cada una va como a... Y la idea es intentar darle visibilidad a este tema. Los niños que tienen a sus papás o mamás presos, no los, también los que viven adentro de la cárcel, uh-huh. pero hay una parte de estos chicos que nadie ve y que son los que visitan, atraviesan la cárcel o viven, la cárcel vive alrededor de ellos porque es un tema que pasa en su casa. Uh-huh. Puede ser su papá, su hermano, alguien. Y son chicos, como todos los chicos, que tienen los problemas y las cosas buenas de cualquier niño, pero hay un tema específico que por ahí habría que darle un lugar para que se pueda. Las mamás tienen dudas o cuestiones, si le dicen, no le dicen cómo manejarse. Y los nenes a lo mejor le pasan cosas por esto y no hay un espacio en donde se pueda hablar o mirar específicamente. No digo que sea un problema específico, es una consecuencia más, digo. El encierro, la cárcel trae consecuencias. Y sobre los niños también. Uh-huh. Y no hay un espacio, ni un lugar, ni un programa, como no hay para muchas cosas, para mirar esto. Uh-huh. No lo hay en Argentina y no hay en la región. Entonces la idea es juntarnos y ver, bueno, cómo están otros países. Uruguay uh-huh. está un poco más adelantado. Y ver qué se puede, cuáles son las propuestas. Así para que eso. Se van Andrea y Patricia. Pato, que es otra compañera de la asociación, el 26. 29 de abril a Panamá a hablar de su propia experiencia. Y yo voy a decir orgullosamente que van a llevar en sus valijas algunos ejemplares de Un Partido Sin Papá, que es un libro que pueden encontrar en las librerías, en el que hablamos justamente de ese tema de manera ficcionada. Alejo, vos estabas hablando antes de las diferencias entre la cárcel de antes y la cárcel de ahora. ¿Vos conociste la cárcel de la dictadura? Sí, era menor. Eras menor. Menor mayor, sí. Y en cuanto al Servicio Penitenciario Federal, que digamos atravesó también distintas varias etapas. Direcciones, sí. Bueno, vos estuvo Ortel el año pasado, volvió a Marambio, se fue a Marambio, conociste la dictadura. ¿En su esencia cambió el Servicio Penitenciario Federal? De aquellas épocas, uh-huh. hasta ahora, y sí, cambió mucho, pero uh-huh. mucho. A ver, antes era una concentración de todos delincuentes, donde eran todos, ¿cómo te puedo decir? Se desbocaban los tipos uh-huh. para todo uh-huh. y el Servicio Penitenciario también uh-huh. era como una guerra. Después se fue más ablandando todo hasta ahora. En la época de Ortel, ese tipo Ortel, me pareció tan raro lo que hizo de juntar tantas cárceles en una sola unidad para hacer una fiesta y cosas uh-huh. así, que era casi imposible porque había todas rivalidades en los penales. ¿Y, sí. y entonces qué pasaba con esas rivalidades? Uy, no lo pagaste. Alejo no me hizo caso y no apagó el celular. Sí, sí. Ya está, resuelto. Está. Pero a ver, si yo entiendo, lo que sí. estamos diciendo es que durante la gestión de Víctor Ortel se hacían fiestas, reuniones sí. en las cárceles y esas supuestas rivalidades se dejaban de lado, sí, se terminaban todos no, a las no habían, parecía que no habían. O sea que por ahí no eran tales, no, claro, no eran tan profundas. Sí. Pero era una cosa rara, tantas unidades juntas y no haber conflictos y nada. Era rarísimo, porque siempre estaban los conflictos de unos o con otros, uh-huh. de diferentes cosas. Uh-huh. Y lo de él, no, nunca hubo nada, yo, un problema, el mínimo. Me acuerdo cuando la gestión de Ortel, estábamos en un primer evento, y el hijo me dice, esto es Disneylandia, uh-huh. me dice, pero esto se va a acabar, porque era muy... Bueno, él decía, esto va a durar poco, esta fiesta dura poco. Era muy raro, y ellos también, me acuerdo, se sentían todos como muy raros, porque era imposible que esté gente de Devoto, de cualquier pabellón, con la de otra unidad, y cero problema. Todos mirando un espectáculo. Es rarísimo, o sea, ver un escenario donde tocaban grupos, qué sé yo, muros, cosas así, parecía que no estabas ahí, en uh-huh. ese lugar detenido, estabas uh-huh. en otro lugar. Uh-huh. Rarísimo. ¿Y eso era, digamos, te hacía bien, digamos, eso poder salir un poco de No salís, te ibas. Uh-huh. Prácticamente. Uh-huh. O sea, eran 8 horas o 10 horas que no estabas en ningún lado, parecía que estabas en otro lugar, en otra. Pero era algo disfrutable, digamos. Totalmente. Porque una de las cosas que hablamos muchas veces es sobre la dificultad para salir realmente de la cárcel. Recordamos que cuando los presos tienen salidas transitorias, a mitad de su condena, salen y vuelven, ¿no? Pueden salir algunos, muy pocos consiguen las salidas transitorias por buena conducta, por buenos informes, etcétera, que es un derecho, no es un beneficio, lo decimos siempre, pero tienen que volver. ¿Qué pasa cuando en esos momentos en que salís y tenés que volver por tus propios medios? Es un problema. Es difícil. Es un problema. Ir a tocar un timbre a una cárcel para decirle, ¿me dejás entrar? Es horrible eso. Es difícil, ¿no? Tremendo. ¿Vos pero después llega un momento que como que te acostumbras, porque me parece que la Unidad 19 es el único lugar donde te acostumbras a eso. Ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces prácticamente cuando salís, no, el estado de persecución, de la asistencia social y todo eso de la unidad, prácticamente vivís en un estado de paranoia que tenés que estar dentro de tu casa. Aclaremos pendiente eso. De cosas. Aclaremos lo que qué significa eso. A lo que se refiere Alejo de lo del asistente social, dale. Te deja, o sea, vos tenés permiso para salir, pero salvo alguna autorización explícita, vos tenés 2 horas de viaje y después tenés que estar adentro de tu casa. Y el asistente social puede venir o puede llamar. A cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, bueno, es raro porque estás en la calle, ves los colectivos, ves la plaza enfrente. Claro, es muy difícil. Es ver la calle por televisión. Es decir, para que quede claro, en salida transitoria no es que la persona sale y puede ir a pasear, al cine, no. Tiene que estar en el domicilio que denunció como su domicilio, digamos, claro. Donde va a estar y no se puede mover de ahí. Y si llama al asistente social y no está, te quitan la salida. Claro, quedas sin salida. Entonces estás pendiendo un ataque de paranoia a ver cuando suena el teléfono, cuando suena el a ver, la verdad, que lo termina transmitiendo a todos. Claro. Es muy difícil que alguien se quede dentro de su casa y no cruce al kiosco con el hijo a comprar un chupetín. Pero no lo haces con libertad. O sea, toda la familia está asustada porque, bueno, anda, pero vení enseguida, pero cuida. Si bien es cierto que el resto de la familia no va a ser responsable de eso, bueno, están acá, digamos, es como que no se vive un clima relajado y tranquilo, sino que ese fin de semana está todo el mundo pendiente del teléfono de la llegada. Y te vienen a visitar todos a la casa, que por ahí hay un momento que ya no querés más. Váyanse, váyanse, claro. Claro, claro. Y también hay que ver edades, porque también las salidas son de 12, 24, 48, 24 y 48. Horas. Claro. Ya cuando llegas a las 48 horas y estás todo el día dentro de tu casa. Ya te querés ir de nuevo. Sí, ya, yo me quiero ir, no sé, a cualquier lado, pero me quiero ir. ¿Cómo estás 2 días metido en esta casa? Claro, claro. O sea, ¿qué pasó? Me cambiaron de penal, ahora es un penal mi casa. Sí, igual a mí me parece, bueno, no sé qué opinas vos, a mí me parece que todo el mundo debería tener salidas transitorias. Me parece que es un ejercicio necesario, que es muy abrupto el golpe de 14 años que un día te abren la puerta y vos te encontrás con la tarjeta SUBE, con el teléfono celular. No sé. Sería bueno ahora, ¿no? Que llame la asistente social, que me diga, Alejo, ¿necesitas algo? No, claro. No en las 48 claro, horas. Porque lo que vos, es interesante, lo que vos estás relatando es una función de mero control del asistente social, ¿no? De puro control, que podría hacerlo el asistente social o el celador penitenciario, qué sé yo. Pero la función de asistencia justamente parece que es lo que falla, ¿no? A ver, una de las cosas que quizás tal vez debería haber es, bueno, ¿y qué dificultades se presentan en esta salida? ¿Te peleaste con tu suegra? ¿Qué te pasó con los chicos? Te iba a preguntar eso. ¿Qué es lo que se te hizo difícil? El tema de los hijos que hablábamos antes. Es todo un tema, es todo un tema. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 10 años, 9 años, ¿sí, Joaquín? Después está Micaela, que tiene 16. Yo no sé qué harán los padres de 16, yo no sé, pero yo a mí me la re complicó. Sufren los padres. Bueno, sí, sí. Yo ahora estoy, no sé, padeciendo. Porque es complicado. Y ese choque, por lo menos que haya una asistente social que me diga, che, a ver, ¿qué te pasa? Es un choque, ¿no? Y esto no se puede enseñar, ¿no? Se va aprendiendo, manejando los tiempos, todo eso. Pero sigue la ruedita. No cambia. Claro, y una cosa es, digamos, la dificultad de tratar con un hijo adolescente que uno va todos los días a digamos, de pronto encontrarse con... Imagínate, Claudia, yo caigo con un paracaídas así a decirle a la chica todo no. Claro. Porque todo es no para mí. Entonces dice, por favor, denle en perpetuo a este tipo, métanlo en un sótano. ¿Eh? Ahora vamos a seguir hablando con Alejo Fernández y Andrea Casamento, nuestros invitados de hoy, sobre ese choque entre la dureza de la cárcel y la dureza de la vida en libertad. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Por un motín, 10 presos pasaron de la comisaría a la cárcel. Ese es el título que leemos en la nota publicada en el Tribuno de Salta. Y después, cuando la bajada dice, el hacinamiento en la comisaría 42 de Tartagal ya había generado conflictos la semana pasada. Y luego empezamos a leer la nota y dice, el hacinamiento y la superpoblación de detenidos de la comisaría 42 de Tartagal, ubicada en pleno centro de la ciudad, hizo que una vez más los presos realizaran ayer un intento de amotinamiento, esto es del viernes pasado, lo que obligó al traslado de 10 de ellos a la cárcel. El conflicto se debe a que el edificio tiene capacidad para alojar a 30 detenidos, que por distintos motivos aún esperan la decisión de un juez sobre su situación. Sin embargo, allí estaban alojadas 57 personas. Tienen un único baño disponible, repetimos, para 57 personas. Entonces, como nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo podemos hablar de motín cuando en realidad son personas que se están quejando porque en 3 calabozos con espacio para alojar 30 detenidos, que ya es una barbaridad, 30 detenidos en 3 calabozos, haya exactamente el doble de personas. Un baño para casi 60 personas explica lo que es un reclamo y ningún motín, como titula el diario El Tribuno de Salta. Bueno, seguimos con Alejo Fernández y Andrea Casamento. Andrea, titular de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, compañera de Alejo Fernández, que acaba de, o está transcurriendo sus últimos meses todavía en libertad asistida, luego de pasar casi 15 años en el periodo de libertad. Hablábamos recién de la situación, o del choque, de lo difícil que es criar hijos adolescentes sin haber pasado por la cárcel. Y vos contabas que ese choque era bastante... Yo hace un membrete que decís, soy padre, nada más. Claro, nada más. Después, lo que tiene que ver en el medio, nada. Exactamente. Y Andrea comentabas algo interesante, ¿no? Que sobre qué pasa para el preso con relación a su familia cuando está privado de libertad. ¿Qué comentabas? No, Alejo me decía la otra vez, me dice, a mí la ley de 24.660, hay algunos artículos donde... por cuestiones excepcionales, el servicio penitenciario te lleva, por ejemplo, para el velorio de un familiar o para el entierro o alguna cuestión en un hospital. Alguna, que esté muy enfermo. Muy enfermo. O, por ejemplo, si nace tu hijo. No, para el nacimiento y cuando cumple 15 años. Cuando cumple 15 años, el nacimiento. Te pueden llevar un ratito al hospital a conocerlo. Y el hijo me decía, pero no hay ningún artículo que te lleve ni a un acto escolar, ni a hablar con la maestra, y todas las cuestiones que tienen que ver con esto que uno después se va a encontrar en los diarios. Porque de aquel lado del portón, viste, vos lo mirás de una manera, ¿no? Está bueno, me sacan porque mi mamá está postrada en una cama. Cada 15 días, ¿no? O porque nació mi hijo. Pero después cuando estás suelto, te das cuenta que, a ver, ¿qué pasó acá? Si vos tuviste una criatura, el quilombo, esta es la criatura. Lo que dejaste y el tiempo que le pasó, ahí está el problema. No está el problema del tipo, está bien, fantástico, me la gasté en la calle, listo, divino, bueno, me voy a joder. ¿Y el pibe? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a la cabeza del pibe? Y nunca vos le llegás a pedir a un juez, si me dejás ir este fin de semana, un rato, 12 horas, a ver a tu hijo. Pero ¿para qué? Para ir a verlo, no está ni enfermo, no está nada, está fantástico. Pero quiero ver. Sí, claro, cuando hablamos siempre, cuando discutimos la idea de reinserción de la cárcel, una de las cosas que siempre se dice es cómo preparás a vivir en libertad a una persona encerrándola. En este caso sería cómo lo preparás a ser un buen padre si solo puede ir a ver a su hijo si está enfermo, pero no a jugar la pelota. ¿Y cómo lo preparás al hijo? Claro. Que de última es prácticamente la víctima, pues bueno, la mujer ya se acostumbró, sabe qué pasó. Uh-huh. Y el pibe, otra vez, como te explicaba recién, o sea, si hice 15 años, tengo una hija de 16, soy un paracaidista que digo todo que no. Claro. Entonces ese choque, ¿cómo hacemos para asimilar que esa piba te diga papá y que esa piba te tome como papá? Bueno, esto es una de las cuestiones que hablábamos hoy, de que no hay un programa que acompañe a los hijos o a los familiares desde afuera en este proceso, que es algo que se podría hacer. Digo, pero eso desde afuera y desde adentro, tampoco la cárcel tiene pensado un programa o algo que asista o acompañe estos procesos. Uh-huh. Y recién cuando te escuchaba hablar lo de Salta y qué sé yo, yo decía, bueno, a veces nosotros soñamos mucho. La verdad que si no logramos que haya hay un baño para 60 personas, estamos pidiendo que se piensen estas cosas. Nadie se horroriza porque hay un baño para 60 personas y la verdad es que no sé si habría alguien que se horrorizara porque estas cosas no existen. Pero digo, en definitiva este es el fin de la... Por lo menos lo que dice la Constitución, este debería ser el fin de la pena. A mí, ¿cómo puede ser que nadie se pregunte para qué tenemos a una persona presa? Uh-huh. Compañeras dicen que todos saben para qué. Y es para castigar. Bueno, como yo me reniego a pensar en eso, prefiero pensar que a lo mejor no se dieron cuenta y hay que seguir insistiendo. Andrea es una optimista y redenta, muy bien. vos te lo has preguntado, digo, cuando una persona está presa, vos en particular, ¿te preguntás? Bueno, ¿para qué me tienen acá adentro? O simplemente, bueno, que pase el tiempo y sí, me la banco, es la que me tocó. O sea, dentro de diferentes épocas me... O sea, en otras épocas no me he preguntado porque se sabía claro para qué estaba ahí adentro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es la idea de pagar? O sea, por eso te digo en otras épocas. Para ser maltratado todo el día. Y hacer y así, que te hagas cargo de que le faltaste respeto al código penal y toda esa cosa. Y toda esa bola y te mataban a palo. Pero hoy estás en un lugar. No sé, mirando televisión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué estoy? Pero, ay, ¿a vos te parece que, digamos, porque vos lastimaste a una persona o le robaste algo, ¿vas a recapacitar de eso si estás en un lugar que te estén pegando todo el día? Yo no sé si voy a recapacitar. ¿Vos, cualquier persona? Yo no sé si voy a recapacitar, pero cuando llega un tiempo prudencial ya te olvidaste de lo que hiciste. Ya pasó. Te olvidaste de lo que hiciste y seguís pagando algo que no sabés qué carajo es lo que estás pagando, qué carajo estás haciendo. Eso... A mí me parece interesante primero la idea de pagar, ¿no? Como porque si fuera si uno piensa, no sé, en un robo, uno dice, bueno, por ahí sería más razonable pagar, claro, efectivamente. Claro. Te robé un auto, te lo devuelvo, sí, trabajo para vos. Claro, esto. Pero esto es pagar con tiempo, claro, ¿no? Hay sí, porque, bueno, a ver, una idea de que con el tiempo le devolvés, con tu tiempo encerrado, le estás devolviendo algo a no se sabe quién, porque claro, a la víctima no, claro, le estás devolviendo es como nada. Que, o sea, si yo le robé un auto, te robé un auto, ellos me roban los años de vida. Pero ni siquiera... Pero a ver, si, ¿el dueño, o sea, del auto? No, los jueces, la Constitución, no sé, todo eso. Porque yo te robo el auto, digo, ¿por qué me vas a robar los años de mi vida? Claro, ¿entendés? Pero ni siquiera en ese caso sería yo, que ni siquiera me beneficio con que me devuelvan el auto. No, claro, yo no me beneficio en nada. Esto es lo que muchos penalistas y estudiosos y criminólogos dicen, bueno, el Estado le roba el conflicto a la víctima, porque por ahí a la víctima lo que más le interesa es recuperar su auto, o ¿no? Sí. No le importa que el otro esté muchos años preso, sino recuperar lo que le robaron. Y entonces hay como una idea de que vos tenés una obligación de repararle a la sociedad, supuestamente, por eso que hiciste, pero que no se mide de ninguna manera, porque en años de vida no se puede comparar con algo material. Por eso yo a veces que le decía a ella, ¿de qué te lo tenían que calcular? ¿Por la edad? ¿no? ¿Cómo hacen los seguros? Por la edad que tenés, date un tiempo ese. Porque si vos, a mí, yo te robo un auto, ¿sí? ¿Cuánto me vas a dar? 18 años lo máximo, porque he tenido muchos antecedentes. Mm. Y en 18 años contra 52, me quitaste la vida. Claro. Y yo te quité un auto. Mm. ¿Y dónde está ese porcentaje? O sea, no hay equilibrio. O sea, ese juez es más homicida que la mierda. Mm. Y yo soy un simple chorro, nada más. Mm. Bueno. Porque me quitó los años de vida. Recién hablábamos, yo comentaba el caso de Tartagal, de Salta, cuando se denomina motín a lo que en realidad es un reclamo. ¿Vos has atravesado situaciones de violencia en estos años, digamos, en la cárcel? Y no, hace muchos años que no pasé de tiempo de violencia por los años que llevo. Uno ya llega un momento de que ya no te dan pelota por la misma edad, por el mismo transcurso del tiempo. Porque si yo le hice casi 15 años, ¿sabes cuántos tipos de servicio penitenciario en 15 años se han jubilado y han hecho carrera? Porque los tipos hacen 25 años, yo le hice 15. Prácticamente estamos los hablando vi que la carrera penitenciaria claro, son 25 años. Claro, entonces yo los vi casi prácticamente entrar, ya los veo cuando se van. O sea, los vi cuando se iban. Entonces, mucho problema. No, los pibes sí tienen quilombo. Lo que me pregunto tiene que ver con la posibilidad de reclamar. Explicamos para nuestros oyentes que, por ejemplo, hacer un petitorio está prohibido. No sé si ahora está más flexibilizado eso, pero hay un reglamento de disciplina que prohíbe presentar un petitorio firmado, por ejemplo, por todos los integrantes o de un pabellón. ¿Cuál es la forma? ¿Hay alguna forma de reclamo colectivo que pueda ser escuchada sin que sea caracterizada como motín o como alza? Estamos en plena democracia, todo el mundo puede reclamar, la persona que está libre puede reclamar, no sé, cortando una calle, haciendo una movilización. Bueno, eso es lo que me pareció extraño. Porque, por ejemplo, se pusieron a hacer gente una huelga de hambre, ¿sí? Uh-huh. Por X motivo. Uh-huh. Pero le tenían que avisar antes, 24 horas, 48 horas, mirá que no voy a comer por este motivo. Me parecía raro todo eso. ¿En qué sentido? Claro, ¿cómo le voy a avisar a una autoridad o al que sea? Uh-huh. Mirá que dentro de 48 horas no voy a comer porque no me diste tal cosa. O sea, pierde el sentido de la protesta. Claro, o sea, uh-huh. ¿Esto de quién es? ¿De uno o de ellos? Porque anteriormente, bueno, listo, no comemos más, ya está. No te voy a avisar, no nada. Ya muy caprichoso y andá. Que es una de las medidas, digamos, de protesta más habituales, ¿no? Sí. Y otras por ahí, las protestas individuales a veces son lastimándose, cortándose, cosa que es muy habitual. Por eso te preguntaba si hay otros canales de protesta, porque me parece que por ahí ese es uno de los problemas, que no hay posibilidades. No hay delegados, no hay manera de presentar alguna se queja. A ver, los delegados toda la vida se evitaron en las unidades por la relación que termina con las autoridades del servicio penitenciario. O sea, no terminan no cumpliendo su rol claro, de delegados. Claro, terminan en una traición, una uh-huh. cosa acomodada y todo eso. Andrea, ¿vos querías comentar algo? No, lo escuchaba y pensaba esto que vos decías, no sé, tenemos un problema con Edesur, vamos con la cacerola, hacemos la queja, hacemos uh-huh. la nota. Como él no está acostumbrado a eso, le suena raro, ¿no? Yo lo escuchaba cuando él decía, bueno, queremos hacer un reclamo, lo hacemos y listo, ¿por qué avisar? Uh-huh. Y bueno, porque acá solemos avisar y decir, mire señor, si usted tiene este problema, lo podemos resolver. Una, dos, tres veces. O sea, hay pasos previos, vos decís. Claro. Uh-huh. Me parece que en la cárcel no hay. Claro, pareciera que la democracia no ingresa exacto. a la cárcel, ¿no? Digamos, las maneras de representación de la democracia, que son, por ejemplo, poder reclamar, sí. pareciera que no entran, ¿no? Sí, pareciera que no entran. Todos hablan de democracia en Sevilla y en Cana no hay democracia, no hay nada. Mm. Está la bota, nada más. Y no jodas mucho porque te cargamos la escopeta. O sea, no sé cuándo enseñan esas cosas. O cuándo se va a aprender. Yo no sabía de verdad, No sabía de verdad de qué se trataba la democracia, de qué se trataba todo eso. Porque no son estos 15. También hay otros más atrás. Entonces, mucho tiempo. Pareciera más un cuartel que una cárcel. Sí, parecía cuando decía la colimba. Casamento y Alejo Fernández. Alejo, elegiste este tema de, lo voy a pronunciar horrible, Dire Straits, sí, que se llama, ¿cómo era? Plata para nada, ¿así? Sí. ¿Por qué me decías? Porque, y porque salí así. Saliste así de la cárcel. Y yo te preguntaba si alguna vez habías votado. No. No, ¿y tenés, podemos decir tu edad? Sí. 52. 52. Claro, compartimos, 62. Compartimos edad y clase. Este, y no votaste nunca. No, porque cuando empezó la democracia fue en el 83. Uh-huh. En las votaciones esas, uno pasó medio relámpago por una cuestión generacional. Uh-huh. Claro, sea, fue la primera vez que podíamos votar. ¿Qué era uh-huh. votación? Uh-huh. Era una cosa uh-huh. rara. Fue de la dictadura, claro. Entonces. ¿Y vos contabas, Andrea, una vez que justo él estaba en salida? Era una salida transitoria y era un domingo. Estábamos todos en casa yéndonos a votar. Joaquín siempre va a votar con el abuelo, y bueno, y es un día como festivo. Joaquín es el hijo de ustedes dos, no, que ahora tiene 10 años. Pero siempre que hay elecciones, él va con el abuelo a votar. Uh-huh, uh-huh. Este, o lo acompaña, y viene mi hermana, que no vive, pero como tiene el domicilio en casa. Es un día donde se reúne uh-huh. La familia, y estamos todos medio al mediodía almorzando, y vos ves la gente que pasa por las escuelas y te encontrás con gente que hace mucho que no ves, porque vuelven al barrio porque van a votar. Bueno, y Alejo estaba ahí, contaba, ¿qué dijiste? ¿Qué te pareció? No, estaba buenísimo el ambiente, el aire que se respiraba, que la gente tenía una sola cosa en común, todos. Quería ir a votar, y está bien, cada uno con su partido, ¿no? Pero estaba bueno eso. Y sus chistes y toda esa cosa política democrática, es ¿no? Un estaba día de buenísimo. Clima, hay un clima especial, ¿no? El día de las elecciones. Lindísimo. Y te da ganas, entonces ahora vas a ir a votar. Sí. No te vamos a preguntar. Ya de las noches anteriores que estaban en los cafés la gente, ¿no? Que hablaban todo de eso. Estaba bueno. Y eso, yo te preguntaba, ¿en la cárcel no votaste vos? No. Porque hay que recordar que luego, porque en los últimos años, precisamente, claro, se ha ido haciendo y logrando una ampliación de derechos. Todos los que hablamos de la cárcel con una determinada mirada siempre repetimos que el único derecho que se pierde es el derecho a la libertad ambulatoria. Sí. Y no debería perderse ningún otro derecho. Pero los presos no votaban hasta hace muy poco tiempo. Y ahora votan solo los procesados. Claro, ¿no? Pero qué cosa loca, si votan solamente los procesados. ¿Y cuándo llega la democracia? Claro. ¿Por qué no por qué una persona condenada por robar no puede votar? Claro, o sea, ¿cuál perfecto. Es la lógica? A ver, ¿y por qué voy a votar? ¿Y a quién voy a votar si no estoy en un lugar democrático? Bueno, esa es otra manera de verlo también. ¿No? Sí, tampoco nadie, digo, ¿quién te va a representar? Bueno, igual representa a tu familia, a tus hijos, a todos los que están afuera. Está bien, pero perfecto. Para las condiciones. Sí, pero en la condición de un tipo. ¿Para qué voy a votar si estoy acá adentro? En este cuartel, en esta cosa. ¿Eh? Bueno, ahora se está, hay una movida, aprovechamos para comentarlo, para que también los condenados puedan votar. Está trabajando la Procuración Penitenciaria y algunas organizaciones a las que nosotros desde el CEPOC nos vamos a sumar, para que personas que estén condenadas pidan poder votar y eso, digamos, desencadene toda una instancia judicial que probablemente llegue a la Corte, pidiendo el derecho a voto de las personas condenadas. No, estaba pensando que el tema de votar, o sea, es un derecho y también hay una obligación por parte de los ciudadanos y de las personas que fueron votadas. Entonces, qué interesante sería que esos políticos que ganen tengan la obligación de ver qué pasa con las condiciones de detención, cuáles son las propuestas, los proyectos. Nunca lo había pensado así, pero podrían ir a hacer campaña a la cárcel. Obviamente, eso, ¿no? Obviamente. Claro, porque es un territorio. Es un territorio más. ¿No? Digo, debería. Siempre hablamos de que en la cárcel debería haber la mejor escuela pública, la mejor salud, deberían hacer campaña. Y porque son los únicos que no pueden salir de ahí. Siguen siendo personas, siguen siendo ciudadanos, que como no pueden salir, el Estado debe acercarse de la mejor manera posible. Los que estamos afuera podemos tomarnos un colectivo y elegir. Si este hospital no nos atiende bien, buscar otro. Ahí, como ellos no pueden, debería funcionar todo esto, digamos, de la mejor manera. Y pienso ahora, digo, sería muy interesante, no sé, una mesa de debate entre distintas posiciones políticas dentro de la cárcel. Porque si pueden votar, también tienen que poder mirar y escuchar. Por ejemplo, si un tipo está condenado, ¿no? Y lleva 8 años preso. Sí, bueno, también puede votar. Perfecto. ¿Y a quién? Claro. ¿Y a quién? Si no conoce a nadie, no sabe nadie, no saben de qué. Claro, esa educación para la democracia también se hace participando, claro, ¿no? En claro, distintas instancias democráticas. La Y en cuanto al trabajo, Alejo, porque otra de las, digamos, este programa se llama La Cocina del Miedo y siempre planteamos la cuestión de la creación de miedos. Y el preso que sale para una parte de la sociedad da miedo porque dice, bueno, este no tiene trabajo, ¿no? Va a volver a delinquir. ¿Qué pasa con eso? Y ahí está el tema. A ver, un tipo que sale tarencano, no consigue un trabajo, no consigue nada, ¿qué hace? ¿Dónde termina? No tiene la herencia de la abuelita. En general no. Ni grandes botines, ni millones de dólares guardados. Ni el tesoro escondido. Entonces, ¿cómo queda? En el horno. O sea, vuelve a la posición anterior, como el juego de la boca. Otra vez volvemos para atrás. Sí, igual. O sea, pero con más años. Igual, bueno, algunos quien tiene suerte y por ahí, no sé, podés, un trabajo que te consiga un vecino, una, pero también para esto uno se educa para trabajar, para tener un horario, para bancar a un jefe, para hacer, si te toca vender medias, para conversar con la persona a la que vos le tenés que vender, tenés que saber hacerla, organizarte. Uh-huh. Entonces, digo, es muy difícil porque nadie te enseñó, no llegó la democracia, no podés elegir nada, no podés ser padre, no podés ser vecino y tampoco sabés trabajar. Mm. Claro, eso que... Porque se aprende. En libertad uno aprende a los 18 o 20 años. ¿No? Y porque solo aprendes a obedecer. Entonces el trabajo ideal para un preso, quizás, si lo puedes sostener, es vaya a limpiar la vereda, porque tampoco te dan trabajo. O siempre a obedecer. Y también lo que yo escucho mucho de los presos, bueno, pero yo quiero ser libre. Entonces también se resisten a eso, porque ya está. Y no es fácil ser cuentapropista si uno no tiene algún respaldo, digamos, económico. No solamente económico, sino la capacidad de saber a dónde vas a poner tu negocio. Digo, hay toda una cuestión de mercado. En esto creo, Alejo, y tenemos que ir cerrando ya nuestro programa. Sí, como cuando te enseñan computación, que te enseñan a computación con un cartoncito. Con un cartón, sí, sí. Me parece rara. tenemos que ir lamentablemente ya cerrando, pero digo, parece evidente que la familia, digamos, solo, entre comillas, se salvan o pueden encontrar alguna solución quienes están muy acompañados por su familia, ¿no? Sí. Y apoyándolos. Bueno. Muchísimas gracias, Alejo. Espero que haya sido leve. Tu primera incursión radiofónica en vivo. Gracias, Andrea. No, yo le quería dejar un beso grande a Vicky porque es oyente de la tribu y de este programa. Muy bien. Una amiga, compañera que trabajó en el servicio penitenciario, ella es psicóloga y nos acompañó mucho en todo este proceso. Desde el comienzo. Y sigue estando al teléfono. Le mandamos un abrazo fuerte también a Vicky. Un saludo para todos. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias.